El Club de la Higiene. Oh, oh, oh, el virus se le pegó. Oh, oh, ¿a quién? A Juanito Alimaña. Oh, oh, oh, el virus se le pegó. Oh, oh, ¿a quién? A Juanito Alimaña. Juanito Alimaña tenía un virus en sus entrañas. Estaba triste, muy ojeroso y parecía leche de vaca. Así que fue toda su familia a visitarlo y a mimarlo. Pero la tía Josefina se comió el postre que ya no quería. Oh, oh, oh, el virus se le pegó. Oh, oh, ¿a quién? A la tía Josefina. Oh, oh, oh, el virus se le pegó. Oh, oh, ¿a quién? A la tía Josefina. ¿Pero por qué se me pegó? Vino a decir la tía Josefina. Estaba maluca, cansada y sedienta. Ya no lo sabía, no lo entendía, no comprendía lo que sentía. Oh, oh, oh, el virus se le pegó. Oh, oh, ¿a quién? A toda la familia. Oh, oh, oh, el virus se le pegó. Oh, oh, ¿a quién? A toda la familia. A toda la familia. A toda la familia. Muy bien. Por eso es que es tan importante el lavado de las manos, sobre todo después de ir al baño. ¿Qué tal uno ir al baño, hacer nuestras necesidades y después coger el control del televisor que toda la familia utiliza? O también ir al baño y no lavarnos las manos y después meternos las manos a la boca. O quienes se comen las uñas, pues comerse las uñas. ¡Bácala! También saben que es muy importante, y esto va para los papitos y mamitas, lavar muy bien los alimentos y hervir el agua, porque ahí también hay un mundo de bacterias. Sí, señor. Así que les tenemos una propuesta súper divertida. ¿Qué propuesta, Dani? Pues formar el Club de la Higiene. Ah, eso puede ser algo muy práctico de verdad. ¿Te refieres a que los niños en los colegios hagan como carteles, campañas y ese tipo de cosas? Sí, Juan. Así que pueden hacer una cartelera que sirva como recordatorio diario. Cojan marcadores de todos los colores y escriban lo importante de lavarse las manos cada vez que salgan del baño y también después del recreo. ¡Claro! También pueden nombrar a niños de su mismo curso para que vigilen que todos estén cumpliendo la regla de lavarse las manos. Porque si sí la cumplen, es menos posible un virus de esos que nos caen tan mal. También podemos hacer reuniones para pensar en qué otras actividades podemos participar para promover nuestro Club de la Higiene. Niños, ¿saben qué sería muy interesante? Que también promoviéramos este club en nuestras casas, recordándole a nuestros papitos la importancia de la limpieza y el cuidado con los alimentos. También se me ocurre otra cosa, Juan. Que en una cartelera hagan una especie de cuadro con los nombres de todos los miembros del club y todos los días de la semana. Cada vez que el vigilante que hayan escogido revise sus manos, les van a poner un chulo o una X dependiendo de si lo hicieron o no. El que después de un mes tenga más chulitos será el nuevo presidente del Club de la Higiene. Así que manos a la obra, porque vamos a combatir de esta forma a los virus y a las enfermedades. Recuerden que la mayoría se pueden prevenir. Niños, aprovechando el Club de la Higiene, podemos incluir nuestras muelitas también, porque la boca también es parte de nuestra salud. Sí, Dani. No hay nada más horrible que un dolor de muela por una caries. Y todo por no ser juiciosos con nuestro cepillado. Así que en las carteleras y en los cuadros de vigilancia también podemos proponer el cepillado. Ahora sí, manos a la obra y al cepillo. Chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, te lo recomienda el tren.